Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludos desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el control, como siempre, o casi siempre, Daniel Castellanos. Alberto Beltrán, cantante dominicano, nació en mayo de 1923. Por el año 46 se fue para Cuba y actuó en Radio Progreso de La Habana. Después volvió a su país y seguidamente se fue a Puerto Rico para realizar grabaciones para el sello Mardi, que por cierto ya desapareció hace mucho tiempo. Esta es una composición de Alberto Vives Barbona, mexicano, nacido en 1923, murió en 1989. Limosnero de amor, y la voz de Alberto Beltrán. Limosnero de amor, me llaman. Limosnero de amor, yo soy. Fuiste muy canalla al abandonarme y tus labios mintieron. Alberto Beltrán, conocido como el Negrito del Batey, fue cantante de la Sonora Matancera, después pasó al conjunto Casino y luego siguió por su cuenta su carrera. Se casó, les cuento, 5 veces. Murió un 2 de febrero del año 1997. Esta es una de las canciones famosas interpretadas por Alberto Beltrán. Me refiero a Aunque me cueste la vida, del dominicano Luis Calaf. Aunque me cueste la vida, me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. La vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Esto es Los Hijos del Bolero. El argentino Alberto Batet Vitale, más conocido como Leo Marín, es considerado hasta el día de hoy, incluso ya desaparecido, como uno de los mejores intérpretes del bolero. Nació en el año 1920 en la ciudad de Mendoza. Su primer tema con la Sonora Matancera fue Luna Yumurina, año 53. Luego siguieron Maringa, Amor de Cobre, Tomándote, Historia de un Amor. Y esta Historia de un Amor fue considerada como uno de sus mayores éxitos, pero también la que vamos a escuchar a continuación, de Adolfo Salas, mexicano, Señora Bonita. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla te cruza, amor, amor te provoca. Señora pedimos disculpas, pero esta grabación está bastante mala. Ya vamos a conseguir una mejor. Mientras tanto, les cuento que Leo Marini se casó con Esther Salandari y estableció su residencia en Cuba. Ahí nació su primer hijo. Por el año 64 se separó de su mujer y regresó a Buenos Aires, en donde conoció a su segunda esposa, una chilena llamada Gloria Solano, año 78. Vamos a escuchar de los hermanos Martínez Gil, Falsaria, con Leo Marini.

pido que seas feliz, feliz, feliz. Les recuerdo también que pueden entrar a nuestra página web www.casadelacultura.gov.es, pinchan en radio y ahí sale online. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este cantante, ¿verdad? A partir de 1919 apareció en más de 60 películas. Desde el 43 grabó aproximadamente más de 300 canciones. En la película Tissot le confirieron el Oso de Plata del Festival de Berlín como mejor actor. Bueno, se ve que tenía muy buena pinta también así en libros que he chequeado, ¿no? Donde tienen fotografías de él. Sí, bastante atractivo. Esto es Manuel Esperón y Pedro Urdimalas. Amorcito corazón. Boy, ¿por qué te traen esos locos? Dice que si lo quieren mucho. ¡Reteazo! Anoche lo soñó. Él también. Cuéntame cómo. No te lo puedo decir. Que me cante una canción. Ahí te va. Ahí te va. ¡Que venga! ¡Ahí te va! ¡Pues que venga! ¡Ni hablar! Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordedor. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañero, ser el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Corazón, serás mi amor. Bueno, pues es precisamente la banda sonora de la película que antes les comentaba, ¿verdad? De Tissot. Amorcito corazón. Bueno, su padre, músico, tocaba varios instrumentos en distintas orquestas en Sinaloa. Pedro incursionó en talla de madera, en un taller, y su primera guitarra. Les cuento, en su tiempo libre, comenzando así su afición a la carpintería, que la mantuvo toda su vida. En su adolescencia fue padre de la primera de sus hijas, Guadalupe. Luego conoció a María Luisa León, 10 años mayor que él, y lo convenció de ir a la capital, donde tendría mayores oportunidades como cantante. Así que ahí se casaron, adoptaron a Dora Luisa, hija de su hermana María del Carmen. Bueno, pues es parte de este programa, ¿verdad? Es decir, lo interno, lo que está adentro, o lo que poco o mucho que se sepa de los compositores y de los intérpretes. Esto es de Vicente Garrido, mexicano también. No me platiques más.

Bueno, pues fanático de la aviación, Pedro Infante acumuló 1.989 horas de vuelo como piloto, registrado como el Capitán Cruz, previo a un accidente que le costó la vida. Tuvo dos accidentes anteriores, ¿verdad? Y les cuento que un 15 de abril peloteaba un Consolidated de la empresa Tamsa entre las 7 y 8 de la mañana. Cayó en el patio del predio 54 por 87, en pleno centro de Mérida. Pero su monumento se erigió en la calle 62 por 91 y se le llama Plaza Pedro Infante. Terminamos este segmento de este mexicano escuchándolo en la canción que les dije antes, Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say you will always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams. Bueno, pues esta era la canción. Yo creí que la había puesto en español total, pero no. Era justo la versión que les comentaba en inglés. Esto es Los Hijos del Bolero. Vamos a pasar ahora a hablar de los Montejo, mexicanos también. Era un trío, surgió en el año 58, integrado por Eduardo Novelo, Rafael Villalobos y Fernando Méndez. En el año 59 grabaron su primer larga duración. Su discografía se compone de más de 50 discos. Son los mejores exponentes de la trova yucateca. Esto es de Álvaro Carrillo, La Señal. Dejando tu olvido detrás, pero quieres hablar, yo no sé para qué, si me vas a dejar. Tú tenías el amor y lo fuiste a entregar por ahí, y la muerte que un día para ti quería me la das a mí. Pero habla, habla, habla, hasta que quede

ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. El trío Los Montejo y Nocturnal. En cuanto a la poesía, me refiero a todo lo que es la composición de la península de Yucatán, musical por supuesto, la música yucateca. En cuanto a la poesía, decía, se distingue por su delicadeza y buen gusto. Lo curioso es que en pocas de sus canciones se habla de fracasos o decepciones amorosas. Se enaltece el amor y la mujer. Yo les voy a poner a continuación algo que luego les comento me causó profunda sorpresa y también molestia y también rabia, porque los plagios no se deben permitir. Esto es Dile a tus ojos, letra de Gabriel Menéndez y música del yucateca Guti Cárdenas. Lo que les quería comentar respecto a esta canción es que está considerada como canción ecuatoriana y no es. Está incluso autores Benítez y Valencia en muchos de esa canción. Dile a tus ojos que no me miren, porque al mirar, pues es la misma canción. ¿Y qué pasa? Está compuesta por Guti Cárdenas, la música y la letra de Gabriel Menéndez, los dos de Yucateca, mexicanos. ¿Qué les parece? La trova yucateca se distingue por sus letras, les decía. No son procaces, son letras respetuosas y que enaltecen sobre todo a la mujer, a Yucatán. Vamos a terminar nuestro programa ¿verdad? Con una canción yucateca cantada por esta mexicana, a mí me gusta mucho, tiene canciones con contenido muy interesante, me refiero a Amparo Ochoa, ¿verdad? Y los voy a dejar con ella, esto es Mañanita Gentil, precisamente del yucateca Guti Cárdenas, autor de Dile a tus ojos. Y termino diciéndoles que sigue siendo tradicional dar serenatas con música de la trova yucateca, a la madre, a la hija, a la novia, a la amiga. En Mérida, en la Plaza de Santa Lucía, centro de la ciudad, se ofrece, les cuento, una serenata semanal con música de esta trova. Así que bueno, aquí están para Ochoa, Mañanita Gentil. Muchísimas gracias por su atención y hasta mañana. Mañanita gentil, mañanita, que despiertas sonriendo entre albores, como acaso despierta la novia a quien vengo a cantar mis amores. Yo quisiera, gentil mañanita, que adornada de suaves fulgores te llegaras también a ofrendarle los arrullos de tus ruiseñores. Mañanita gentil, mañanita, y si acaso se encuentra dormida, toda llena de gracia y sonriente, no la inquietes que sueña conmigo, dale un beso de amor en la frente y suspira muy quedo a su oído, que por ella me muero de amores, como mueren, gentil mañanita, tus arrullos, perfumes y flores. Y si acaso se encuentra dormida, toda llena de gracia y sonriente, no la inquietes que sueña conmigo, dale un beso de amor en la frente y suspira muy quedo a su oído, que por ella me muero de amores, como mueren, gentil mañanita, tus arrullos, perfumes y flores. Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción. Esto fue Los Hijos del Bolero, un programa que se emite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Cuando más yo precisaba de ti, tú me dejaste. Con reprise los días sábados de 8 a 9 de la noche. Con una queja en el alma, hasta mi tierra llegué. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. 940 amplitud modulada o www.casadelacultura.gov.es. Los esperamos. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón.